Manda a mí no fuma, manda a mí no gente, manda a mí vida de chiquita. A mí no me importa, te la bajo con el yo, güey. Te corro tatuas, te corro con el aura, es mejor que la LK, porque mis unidades pega más rápido. Te corro con los taures. Soy el toro más loco de la horda. Soy el toro, te corro con chancho, el chancho más loco de esta ciudad. Soy un chancho re loco y si llego al level 6, me matas, te revivo, te bajo la base y me voy. Yo soy el chancho loco, hey.